11 de la mañana con 2 minutos, 5 de la mañana, 2 minutos en territorio del Valle del Cauca, donde nos trae, nos amplifican en la 96.0, ahí está Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos ellos que hasta ahora están escuchándonos. Y atención la que quiera trabajo, hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo. Nuestra bolsa de empleo se mueve a esta hora de la mañana. Si tú eres manicurista o eres peluquero, hay trabajo. Necesitan peluquero y necesitan manicurista en el 659-779-969. Te repito, 659-779-969. Doniki, nos vamos con la segunda parte del horóscopo porque nos cogió la noche. Sí, señor. Estoy aquí, profe. Deme un segundito, profe. Yo ya le había leído. Pero, profe, estoy como doble. Sí, sí. Un segundito ahí. Oye, se ha fallado ahí el botón. La tecnología. Sí, sí. Atropella de vez en cuando. Ay, bueno, profe. Mientras usted pone en condiciones, voy a leer aquí un par de mensajes. Dice, lo primero que yo compré, bueno, no dice quién dice, lo primero que yo compré cuando pude ya trabajar fue una bicicleta que necesitaba para cumplir mis labores, porque me tocaba todo caminando y era muy complicado. Vea pues, el hombre ahí y se logró ubicar una bicicleta. Me dice por acá, a ver, yo Juan Manuel nos dice, hola, buenos días, señores del café. Cuando pude trabajar y ya empecé a recibir, que no fue con mi primer sueldo, sino ya fue cuando pagué unas deudas que tenía, y ya lo que hice fue comprarme un traje que necesitaba para una fiesta de 15 años. Ah, mire. Vea bien. Sí. Horóscopo. Ahora sí. Hágale. Leo, tendrás que hacer un esfuerzo, Leo, para adaptarte a ciertos cambios y novedades que se producirán hoy en tu trabajo. No vayas contra la corriente. Acepta lo que hay. Tiempo habrá de hacer valer tus opiniones y no va a tardar mucho, Leo. Virgo, si en tu trabajo escuchas hoy rumores sobre ciertos cambios que se van a producir, Virgo, intenta no agobiarte ni empezar a pensar en negativo. Si te afectan, será para bien. Sigue tu tarea normalmente y déjate guiar por la intuición a diario. Libra, estás dispuesta a esforzarte a diario, a trabajar duro para conseguir progresar. Libra, y esto es muy positivo, estás en el buen camino, no tardarás mucho en comprobarlo. Mantén una buena relación con tus compañeros de trabajo, pero pon mucha atención porque algunos o algunas no son de fiar. Escorpio, estás contenta con los resultados de tu trabajo y además disfrutas a diario con lo que haces. Escorpio, deberás estar contenta y sin embargo algunos temas ajenos al mundo laboral que siempre te rondan te hacen abandonar tus planes profesionales. A partir de hoy, has de intentar que las cosas de los demás te afecten menos, aunque sientas que te va a resultar difícil. Ahí está, profe. La segunda tanda de horóscopo. Y la realidad. Sí. Ojo con eso. Te voy a traer el tema que está arrasando el corazón de las mujeres. ¿En dónde? En Latinoamérica. Ah, caramba. Sí, está súper pegada por todo Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. La gordita de oro. ¡Ay, Dios mío! Eso traga. Y traga no. Escuche. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicto. Y nos vamos, mi estimado Nicky, con la parte final del horóscopo hoy, 21 de febrero. Sagitario, Avanzas muy rápido en el aspecto profesional. Has conseguido grandes logros, Sagitario, pero has de poner algo más de entusiasmo al diario si no quieres pinchar por pasotismo o, al contrario, por exceso de confianza. Cuando las cosas van saliendo bien, es cuando más nos tenemos que esforzar para que no se tuerzan. Capricornio. Hay gente alrededor en el ámbito laboral, Capricornio, que no te saca el ojo de encima, que están pendientes de ti y de lo que haces a diario y no precisamente con buenas intenciones. Protégete hoy de la mala energía que te pueden contagiar. Acuario. Estás en un buen momento, Acuario, pero eres propensa a pensar a diario que todo lo bueno se acaba pronto y estás paparruchadas. No existe ningún motivo por el que tenga que acabar. Es más, si piensas estas cosas tan negativas, acabas atrayendo la mala suerte. Así que ya sabes, a pensar hoy en positivo. Piscis. Hoy, Piscis, necesitas implicarte a tope en el trabajo. No solo has de poner esfuerzo, sino también talento y creatividad. Te han encargado un buen proyecto y será importante para tu futuro. Ten confianza a diario en que estás sobradamente capacitada y conseguirás salir airosa de este desafío. Creo que ya terminé, profe. Sí, ya. Está bien. Perfecto. Sí. Mira, aquí tengo un mensaje, me dice, hola, buenos días. Lo primero que yo compré cuando pude ya trabajar y cuando me pagaron mi primer sueldo fue unos vaqueros, pero bien. Tenía una característica y es que en ese tiempo se usaba bota ancha. Debe ser bastante... Bueno, claro que la bota ancha se volvió a usar hace poco. En los noventas también volvió, profe. No, pero ya ha venido como 3 o 4 veces. Sí, eso... Y volverá. Sí. Y entonces los de la época dirán, ¡uy, es que lo descubrimos! Nosotros fuimos los pioneros. La gente dice, sí, es que lo descubrimos. Descubrimos de nada. De nada. Un temita ahí rápido porque no vamos con los deportes. Porque tengo ahí un par de oyentes, dice. A ver. Javier Fernández dice, con mi primera platica compré un televisor que casi no llega. Como que me tocó ir a recogerlo y al cabo de un tiempo me di cuenta que no tenía entrada de audio, no video. Por ahí está todavía. Y entonces que solo era... No, pero está hablando de un televisor viejo. Pues sí, seguro era de los primeros. Tengo otro. Mi primer sueldo, 7 años. Mi papá me pagaba por llevarle el almuerzo al trabajo. No, este ya lo leí, profe. Pena. A ver, ya. Lo primero que compré con mi primer sueldo fue un reloj Casio Telememo que quería desde niño. Aquí tengo, Liliana me dice, buenos días, café de la mañana, nombre es Liliana, y lo primero que compré cuando ya pude tener dinero mío fue una guitarra, porque siempre he sido apasionada de la guitarra, pero no tenía con qué practicar. Mi tío me daba las clases, pero él tenía varios alumnos y no alcanzaba una guitarra para mí. Entonces, apenas pude, me compré una y sigo tocando la guitarra. Vea, pues. Está bien. ¿Usted qué toca, Nicky? Profe, por ahí más o menos cacharreo con la batería, que fue lo que me permitió... ¿Te la limpia y todo? No, profe. Aprendí a tocar la batería, pero no crea, pues, que soy Fer de Maná. No. Suavemente aprendí a hacer ritmos. El cantante de las... de Águila. No. Nada de eso. Y Phil Collins. Nada de eso, profe. No. Batería normal, aprendí a hacer mis ritmitos y gracias a eso pude viajar a Turquía. No soy gran baterista, no va a crear pues que yo hago tremendos solos. ¿Y a Turquía no fue a traer una alfombras pues? ¿No me dijo el otro día? Que me conocí un señor que me vendió alfombras, que me quería vender alfombras. Ya. Yo no estaba por comprarle alfombras a nadie, profe. En el último día, profe. 11-22. Y me invitó a su casa y todo. Y me dio té. Profe, vea. Dígame. Tanda de deportes, le iba a contar. Esta noche me imagino que usted estará pegado. A ver, la noticia fuerte ahorita en ese momento, profe, es la muerte de Amancio, leyenda del Real Madrid. y presidente de honor del club. Esa es la noticia fuerte de este día. Y hoy se juega la Champions League. Movistar, Liga de Campeones, Liverpool versus Real Madrid y Eintracht versus Nápoles a las 21 horas. ¿Cuál de los dos se va a ver? Bueno, Hoy estaremos pendientes de todo eso. ¿Cuál de los dos va a ver? Profe. Dígame. ¿Cuál de los dos va a ver? A la Madrid. ¿Liverpool-Madrid? A la Madrid y nada más. Ay, Dios mío. Bueno, también tiene Copa Libertadores. Yo no apoyo por equipos que compran árbitros. Profe, no quiero decir nombres. Vamos con la franja deportiva. ¿Qué tal de contratar el que pasea los árbitros? Dios mío. Eso dale, profe, que nos queda una tanda de deportes con Adolfo. Eso no pasa sino en cierta liga. Ay, Dios y con Dios. Cierto equipo. Mejor vamos con los deportes. Hágale, profe. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buenos días, oyentes. Soy Adolfo Jiménez del Río y estas son las noticias deportivas del día. La complicada situación del Fútbol Club Barcelona se sigue acrecentando sobre el caso Negreira. Y es que precisamente fue en el día de ayer el Sevilla, el primer club de la Liga Española, que se ha pronunciado sobre este tema. Un escándalo que sacude a este club y todo por la investigación de la Fiscalía por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. El Sevilla desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que día a día se vienen conociendo a través de los medios de comunicación. Asimismo, en su comunicado ha añadido que es absolutamente necesario que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar las oportunas responsabilidades. Y precisamente sobre el tema se pronunció anoche el presidente de la Liga, Javier Tebas, que sugirió que sería muy importante que Laporta renuncie inmediatamente a su cargo en el Fútbol Club Barcelona. Asimismo, muchos medios de comunicación han pedido que se tome como ejemplo la decisión de tomar una sanción fuerte contra el club que cometa este tipo de situaciones y que posiblemente podría demostrar que la corrupción, si se está sucediendo, pueda ser corregida en España de una vez por todas. En el mundo del ciclismo, en el día de ayer, Egan Bernal fue noticia, y es que precisamente su equipo, el Tina Ineos Graniers, no tiene todavía completamente decidido quién liderará el Tour de Francia. Algunos o muchos esperan que sea Egan Bernal, pero su estado de salud ha impedido al equipo tomar una decisión. Por lo pronto, ha sonado otro nombre en el día de ayer, y se trata del ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, que acaba de ganar la Vuelta al Algarve, sorprendiendo a todos los conocedores de este tema. Y quizá podría ser el líder del Team Ineos Graniers, dependiendo de cómo evolucione Egan Bernal hasta cuando arranque este Tour de Francia. Pero no solamente fueron noticia en el día de ayer los ciclistas colombianos Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, sino también Nairo Quintana, ya que la posibilidad de que fiche para un equipo europeo, a pesar de estar en el ojo del huracán por el uso del tramadol, tomó fuerza por el interés de una de las formaciones ciclísticas de este continente. Y se trata de nada menos que el Eolo Cometa de Italia, la escudería donde el hermano del reconocido exciclista español Alberto Contador, Frank Contador, se ha pronunciado asegurando que tienen a Nairo Quintana como una alternativa importante para llegar a ese equipo. Y para obtener resultados necesitan coger a corredores que estén consagrados, y ahí sus ojos quedaron totalmente puestos en el ciclista colombiano. Y es que recordemos que en los diferentes comentarios de la Vuelta a Andalucía, Alberto Contador tuvo muy buenas palabras refiriéndose a Nairo Quintana. Inclusive se atrevió a decir que la UCI está cometiendo un gravísimo error tratando de sancionar a Nairo Quintana con algo que no se considera un dopaje al usar el tramadol. ¿Podrá estar Nairo Quintana al fin compitiendo en las grandes en Europa? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. De la mañana, 32 minutos. Ahí estaba el tempo a esta hora de la mañana. Bueno, Nicky, ¿usted tiene tatuajes? No, profe. ¿Tiene? Cero tatuajes. Bueno, pues yo encontré a alguien que... ¿Pero por qué no se los pone? Profe, por el miedo a los materiales, profe. Dicen que la tintura... lo que se usa pues para pintar fluidos en la pintura por dentro tiene no, por dentro tiene metales, entonces esa parte no me simpatiza mucho. Llegar uno viejo que tenía mucho fluido no me preocupa enfermedades ya cuando uno esté más adulto y uno todo marcado pues, todo pintado con esa piel arrugada y con pero pues, para esa época los tatuajes no se van a ver. Ay, no se van a ver. Va a claro, ser no es que están tapados con las arrugas. Ja. Pero imagínese usted bien ancianito, bien arrugadito y con tatuajes. No, muy duro. Bueno, así van a ver las abuelas del futuro, todas tatuadas. Ja. Dios mío. No. Déjeme quieto, profe. ¿Sabe por qué le digo eso, no? Sí, claro. Porque hay gente que está... Al que se haga un tatuaje, libre de hacerlo, claro, respetable. No, por supuesto. Pero depende dónde te lo hagas y qué te vas a poner de tatuaje. ¿Qué dice la noticia que trae? Pues, profe, vea. Un reconocido tatuador, se llama Michael Rall, dio a conocer en sus redes sociales un curioso tatuaje que le hizo un joven en su estudio, quien le pidió que le marcara el rostro con la imagen semirrealista de una vulva, de una vagina. Y entonces, a través de su cuenta de Instagram, el artista publicó la imagen final del tatuaje, como acostumbra hacerlo todos los tatuadores, y esta vez, pues la foto recibió más atención que otra. El tatuador Ralph le contó al portal Need to Know que pensó que era una broma del joven de 26 años, quien lo contactó por redes sociales para pedirle la imagen sensible esta de la vulva. Oiga, pero le hago una pregunta, Nicky. Dígame. ¿Era alguna específica? No. ¿No porque el poder lleva una foto? No, claro. Pero no. Fue algo que él le dijo, mira, quiero que me hagas esto. Entonces el tatuador le hizo su plantilla y le dijo, mira, ¿así? Sí, dale, vamos a tatuarla. Entonces el tatuador lo que hizo fue que pensó que esto podría ser una broma y que de pronto el chico se iba a arrepentir. Entonces le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un mes. Y si estás seguro del diseño y no quiero que te vas a arrepentir, si estás seguro, vuelve en 30 días, vuelve en un mes. Y el chico volvió en 30 días y le dijo que sí, que estaba decidido a que le tatuaran pues su vulva ahí en la cara. Y entonces, bueno, ¿no? Pues, si fuera una específica, uno entendería. No. Bueno, yo trataría de entenderlo, ¿no? Ah, claro. Sí. Sería como un recuerdo, un homenaje. Sí, un homenaje a alguna que conoció. Exacto. Sí, alguna forma de labios particular. Pues, profe, vea. Cuando estuvo listo el tatuaje, el hombre tomó fotografías y las subió en Instagram y publicó un mensaje acompañando la foto que decía: dime que no quieres tener sexo nunca más sin decirme que no quieres tener sexo nunca más. Yo tenía su mensaje. Yo creo que el hombre tenía que haber llevado la que era. 11 de la mañana, 36 minutos. Yo respeto los tatuajes. No, profe. Ese es una boleta. No lo siento, profe. Hay gente que tiene gustos particulares. Eso es una boleta, déjelo así. 11:36 ya va a conectar con Cali. A ver si el fiscal ya está listo. A ver, y nos vamos con más notas de hoy. En un día como hoy, 21 de febrero. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 21 de febrero de 1980, nació en Latina, Italia, Tiziano Ferro, cantautor italiano, que hoy le pone 43 velitas a su pastel de cumpleaños. Debutó en 2001 con su álbum Rosso Relativo, alcanzando el éxito en Europa, principalmente en España y en su propio país. Posteriormente, sería conocido en Latinoamérica al lanzar su disco en español. En 2003 lanzó 111, Sentundici, y en 2006 estrenó Nessone Sole, Nadie Está Solo, los cuales han vendido millones de copias a lo largo del mundo. Su cuarto álbum, A la Mia Età, A Mi Edad, fue lanzado en noviembre de 2008 en Italia. En 2019, estrenó el tema promocional Buena, Mala, Suerte de su séptimo álbum de estudio, Acento Miracole, Acento Milagros. La canción Perdona también fue publicada bajo el título de Ex Dono. Es una canción escrita y cantada por el cantante Tiziano Ferro. Fue lanzada el 26 de junio de 2001 y fue el sencillo debut de su primer álbum Rojo Relativo, lanzado 4 meses más tarde. La canción obtuvo gran éxito en Europa y Latinoamérica, llegando a ser número 1 en Italia, Bélgica, Países Bajos y España. Recordemos del año 2001 a Tiziano Ferro, que hoy cumple 43 años con Perdona. Te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto de los temores. Me pienso que es lo que yo, no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego, comienzo un nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Estoy mal de locos. Un punto entre la tregua y las revoluciones. ¿Dónde están las buenas ocasiones? Sabes que en estas navidades, se lo recuerdo, somos especiales. Entre contradicciones y defectos, te quiero, es mi momento. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, que el invierno no tiene miedo. Y es que yo sin ti no soy yo. Que perderte no es ningún juego. Y es que yo sin ti, qué sé yo. Y la noche bailando sola. Porque sin ti no bailo, no. Que la luna brilla en el cielo. Que yo solo no hago nada, amor. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Perdona, si te hecho lo que te he hecho, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y de boca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Te he hecho lo que te he hecho, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y de boca. Perdona, perdona. Excusa. Rosa. Boca. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Levántate con el café. El café. Once de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Estamos en el café y tengo dos respuestas, mi estimado Nicky. Hágale, profe. De una. Un momentico que me acaba de enredar aquí el. Yo tengo que ir aquí. Lo peor que pueden decir son los cables, se enredan solitos. Uno no sabe cómo, pero terminas ahorcando con ellos. Claro, profe. Aquí tengo la primera. A ver, mira. Dice, mi primera quincena, 15,000. De ella. En empanadas envigadeñas con guacamole. Ese día fue magistral. Creo que ahora peso como 95 kilos. Ya. A ver, Juanito, que está reportando aquí en sintonía. ¿Qué compró usted, Juanito, con su primer sueldo? A ver que le mande el mensaje ahí. Escriba. El hombre que está ahí dice: reportando sintonía. ¿Ves cuántos que compró con su primer sueldo? Aquí tengo, mire, dice Lina Fernández. Buenos días. En mi barrio había una niña que era muy odiosa, ¿no? Y el papi le daba mucho dinero. Cuando yo ya pude conseguir, invité al resto de amigas y menos a ella. Fue una venganza. Ahí. Látigo de la ignorancia. Ella, pero es como esta Lina, ¿eh? Y creció Lina para pues, decir la maldad la dejó crecer. Creció y se volvió bien guapa. Se volvió una miss. Oiga, pero ¿cómo puede ser que en su cabecita lo primero que tenía era como vengarse de la pija? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, aquí tengo otro. Dice, cuando recibí mi primer sueldo, a la edad de 16, lo primero que hice fue ir a comprar un TV y un DVD por allá en el año 2002. Ya. Bueno. Oiga, usted que ha sido de comunicaciones y todo esto, usted... le voy a contar una anécdota que algún día la conté yo. Hágale. Resulta que estaba de moda el... ¿Cómo se llama? El cassette grandote, hombre. DVD. Ah, no, DVD no, el otro, el anterior. El VHS. VH. Entonces, como mi papá era como medio alcahuete con nosotros, pues con tal de que nosotros no saliéramos a fastidiar en la calle, por ejemplo, yo tenía en mi casa timbal, conga, bongó, campana, y cada 8 días me traía 2 LPs de la música que fuera saliendo. Ok. Con tal de tenerlos en casa. Entonces, claro, el viejo trabajaba en una buena empresa. La verdad que sí. Y compramos el VH, o bueno, compró el VH. Y entonces, en ese tiempo estaba de moda a Menudo. Claro. Pues, hermanito, yo hice un negocio. Yo alquilaba las películas de Menudo y las proyectaba en la sala de mi casa. Sí. Televisor grandecito que había. Culón, pero grande. Sí. El VH está. Y cobraba, creo que era como 5 pesos, algo así, la entrada, ¿no? Y me hacía mis pesitos. Entonces, una vez alquilamos uno y venía Thriller. Sí. Y empezó, ¿sabes que como esas cintas eran, no era mucha la calidad de la resolución, empezó a pasar como rayas, ¿no? Y no se veía. El tracking. Y entonces dijo una muchacha que estaba ahí, ¿será que lo metió al revés? ¿Por qué no lo voltea? Si por el otro lado se ve mejor. Ay, Dios. ¿sabes? En otra cosa gastaba yo dinero en eso, ¿eh? Yo compraba los discos de Queen, de toda esta gente que me gustaba. Kiss, compraba los videos para verlos en casa. Claro, los VHS. Ahí estaba, yo la pasaba. Eso en camisetas y en zapatillas. Profe, ¿usted sabe por qué el formato de VHS se hizo más famoso que el de Betamax, que se veía mucho mejor? Pero es que, a ver, la idea que le vinieron a uno era que después del Betamax venía el VHS. Pues no, ambas salieron al mismo tiempo, profe. Sino que imperó en el negocio el VHS, profe. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué? Además que sirva de pregunta inútil del día. Porque las películas porno venían en VHS. Entonces se hizo más popular el formato VHS por eso. Yo tuve un alquiler de películas. Sí. Y lo chistoso era cuando la gente iba a alquilar de porno. Ay, Dios. Sacando excusas. Y se oiga, pues digo, se paraba la vela de Tarzán, ¿no? Ahí pasaban las cómicas y cuando ya no había nadie, ya traían el nombre. Por favor, Cuerpo Caliente de la Chicholina. Ya traían el nombre, traían todo. Pero claro, daba la vergüenza delante de los demás. Y cuando las devolvían, las llevaban en una bolsita. Claro. Todo el mundo andaba con su caja ahí, ¿no? En una bolsita, sacó la bolsita. Yo me lo entregaste. Bueno, gracias. La evidencia. Profe, pues esa es la razón. Por eso se hizo más popular el formato de VHS que el de Betamax, que tenía más líneas de resolución y mejor color. Bueno, pero ahí no, pero mire que hoy aprendimos algo, porque yo, la verdad, yo no me puse a investigar, simplemente a mí me dijeron, es que después del Beta viene el VH. No, profe, no. Y yo la agarré de una. No, profe, no. Realmente fue por eso, profe. Perdimos. Pero se alquilaba muchísimo más el VH. Porque era el formato en que venía el porno, profe. O sea, las productoras, sí, en Hollywood lo producían en VHS, no en Betamax. ¿Por qué? ¿Porque eran más largas? No, profe. No, profe, porque ese fue el formato, pues, que según comercial, la distribuidora les ofreció a ellos. Pero la imagen del Betamax es mucho mejor, doble, mejor color, mejor resolución. Yo tuve el Betamax y luego tuve VH. Pero si ¿sí se acuerda que el Betamax tenía mejor imagen? Pues la verdad me pilla así en la memoria, no recuerdo, porque la verdad tuve el Betamax muy poco. Ah, porque ya. Como mi mamá, todo lo que salía lo compraba, entonces salió el VH y se lo llevó el Betamax y creo que hasta lo regaló. Esa era mi madre. 11:53, me vengo con Anita y ya regreso a Guapa del Cien. Hágale, profe. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, antes de irme, hay una noticia que a mí me tiene flipando, mi estimado Nicky, pero a toda la audiencia. Resulta que en ciertas comunidades hicieron la contratación para los trenes, ¿no? Sí. Pero lo increíble es que el tren era más grande que el roto. ¿Por qué ríes? ¿Sí es cierto? Un pequeño fallo de medida. No, pero a ver, ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a intentar hacer una inversión en un tren que no pasa por el túnel? Profe, es que hicieron la medida a ojímetro, profe. No, pero es que no estamos hablando de... Si usted se equivoca en su casa, perfecto, ¿no? Usted se ve, por ejemplo, usted dice, oye, es que estoy delgado, ¿no? Sí. Resulta que pide un, yo qué sé, ¿no? Un 40, por decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Se lo va a meter y queda como Julio Javier ese con el pantalón apretado así. Claro. Y es 44, pues mira, pues ¿cuánto y 44? Vale, listo. Pero, ¿hace cuánto que están los túneles de los trenes? Profe, de los vagones. No, no, pero es que no tiene razón de ser. A ver, de verdad es que ¿a quién ponen a contratar, por Dios? Yo imagino que será un profesional que algo habrá comprado, no sé. No, yo creo que si ni el mercado iba a hacerlo. Profe, es que seguro lo hicieron ojímetro. No, pero es que, bueno, te digo, haz ojímetro en tu casa, pero si vas a comprar unos vagones de servicio público, ¿cómo lo vas a comprar más grande que el roto? Ay, Dios mío, profe. ¿Qué tal esto? No, no. Increíble. Bueno, último mensaje, Nicky, que nos vamos. Dale, profe, vea, tengo aquí oyente que participa con el tema del día. ¿Qué fue lo primero que te compraste con tu primer sueldo, con tu primer trabajo? Aquí dice, vea, un Family, me costó 30,000 con monedas de 50 que tenía en el escudo de Colombia. Pero. Ahorró. Ah, pero ese fue el ahorro, pero la pregunta es con el sueldo. Claro, pero es que la gente se salta el protocolo, profe. Ay. Eso es lo que pasa. Bueno, anoche hubo jaleo informativo y entonces Don Cafefo no alcanzó a salir. Ah, no, profe. Bueno. Pero, a ver, una que tengo aquí me dice... Profe, ¿pero qué es jaleo informativo? Buenos días. Profe. Dime. ¿Pero qué es jaleo informativo? Jaleo informativo es que se le tocó como... ¿cubrir algo? Sitios. Ah, ya. Sí. ¿Salir a varios sitios? Sí, entonces no alcanzó, pero creo que me va a mandar un hito antes de... Bueno, ojalá alcance. Nos vamos. Fíjate que el café fue así, ¿sabes? Que la gente así. Desprendido. No, pero mire, estaba leyendo, me hizo perder usted el mensaje, es que me corta. Ah, mira, aquí está, dice, buenos días, señores del café. Indudablemente, lo primero que yo pude comprarme cuando quise fue una Monareta, que era una bicicleta que no tenía barra y que era de color naranja. ¿Usted tuvo Monareta? No, profe, mi papá no dejó. Yo, mi papá... ¿Sabe qué es lo curioso? Le voy a contar otra anécdota. Hoy estoy ya anécdota. A mí me compraron la Monareta porque había ganado el año. Ok. Lo increíble fue que mis hermanitos, siendo menores, aprendieron y yo nada que aprendía. Ay, profe. Nada que aprendía. Venga, es que vamos a escuchar a Cafefo ahí rápidamente. Hágale. A ver. Conecte ahí a Cafefo. No lo escucho. Ay, profe. A ver. Dale play. A ver, un momentico, yo veo aquí. No, pero ahí por ahí lo escuché. Sí. Vamos, ahora sí, Carlos. Dale. Repita. Vale, muy amable. A don Carlos Fernando. Sí, o sea que mañana otro paro. Es válido. Pero ¿hasta cuándo paro, hermano? Ah, profe, pero no es que esa es la forma que se está haciendo política. Profe. Dígame que nos vamos. No, que a propósito de los trenes, de los que quedaron, pues, que compraron con medidas que no eran, renunció el dirigente del Renfe. Claro, tenía que ir. No, él dijo que no renunciaba porque él quería solucionar el problema. No, es que uno tiene que renunciar de vergüenza, hombre. Ay, pero es que pasan cosas, profe. Bueno, Niki, nos vamos, 12:03, nos pasamos dos minuticos. Ay, Dios mío. Un saludo para la gente de la 96.0 que a esta hora se están despertando en Oriente Estéreo. Bueno, y que ya se desconectan y siguen con programación habitual. Bueno, Niki, chao, nos vemos mañana. Chao, profe, hablamos al rato. Cuídense. Ay, perfecto, muy amable a don Niki. Chao. 12 del mediodía, 3 minutos y cerramos el café de la mañana. Euro Latina 107.1.